Le estamos pidiendo la vacuna del canario cuando en realidad estamos hablando de chicos con vulnerables, ¿no? Exacto. Exactamente, y que después también desde esta gestión se hace mucho hincapié en la seguridad y en la inseguridad, perdón, en la criminalización, y se desatiende desde lo básico, ¿no? Que desde que los chicos estén contenidos con propuestas alternativas, acompañados. Sí, y que el rol del Estado debería ser otro, ¿no? O uno pretende que sea otro y que tiene que ver con esto de que vos señalabas, de acompañar, de ver cómo mejoro lo que se está haciendo, no de cómo le doy palos, ¿viste? Para que no se Sí, siga o uso haciendo. simplemente excusas para no aportar, ¿no? Claro. Y Tal que cual. también insistimos en que la remuneración de nuestro espacio, de nuestros talleres, tampoco es algo significativo, digamos, en nuestras vidas ni para el Estado. Es algo mínimo que nos permite sostener ese espacio con muchas otras cosas que también conseguimos, donaciones, fondos. Entonces no creemos que sea realmente significativo para la economía de Mendoza que cierren nuestro espacio, cuando sí es algo muy significativo para toda esa comunidad, ¿no? La verdad que tal cual. Totalmente. Ana Clara, te agradecemos muchísimo y vamos a estar muy atentos desde la mosquitera con lo que vaya sucediendo con la ventana del Flores. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo y la difusión. Y esperamos eso, que se concientice la población de apoyar estos espacios y también la DGE, de que básicamente están en estos lugares para esto, para representar al pueblo y a la gestión social. Si no, no sé para qué estamos, ¿no? Tal cual.